La reunión de Asia-Pacífico del Consejo Mundial de Paz, efectuada hace poco en Katmandú de Nepal, expresó pleno apoyo a la justa causa del pueblo coreano. El informe básico señala que el derecho de la República Popular Democrática de Corea para defenderse a sí misma de parte de la amenaza de los imperialistas merece el respaldo y censura la provocación de guerra de los gringos y sus seguidores contra Norcorea. Los oradores criticaron con unanimidad la política hostil yanqui contra Corea.